¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Estás en RLK. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, tiremos un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Aquí estamos arrancando en el día del feriado 12 de octubre, en vivo y en directo 18.04. Esto es Nada que Perder a través de www.radiolk.com.ar, en vivo y en directo hasta las 19 para todo el mundo. Qué feriado, qué tranquilidad, qué lindo día y qué ganas de venir a hacer el programa aquí a la radio. Estamos muy tranquilos después de un fin de semana bastante movidito en el que tuvo mucho fútbol, en el que los corazones de todos los futboleros argentinos se paralizaron el día sábado, por lo menos para algunos. Después estaremos charlando sobre el partido de Argentina versus Perú, salvados por la campana sobre el final. Y aquí arrancamos. Mi nombre es Guillermo González, siempre bajo la operación técnica de Diego, alias El Pelado, en el control. 18.04, también hay que verle la cara al pelado los días feriados, ¿eh? Es el día de la raza, el día de la hispanidad, el día de no sé qué, pero después lo estaremos charlando. Voy a presentar al equipo titular, menos uno que hoy no pudo venir. Arranco por gran periodista y gran chimentero. Es el señor Cachito Lamardo, como le gusta decir a él. Es el mismo Lucas Lamardo. Luquitas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace calor, linda temperatura. Sí. Está para no hacer un programa de radio. ¿No? ¿No querías venir? Sí, sí, quería venir, pero si estaba en casa, estaba bien. Gracias. ¿Lo digo o no lo digo? Okay. A la gente que nos cedió el estudio en unas condiciones como una especie de cocina de un restaurante, sí, con unos 35 grados y un olor a McDonald's insoportable, pero bueno, gracias a ellos. No es por nada, no se enojen, chicos. Tengo que presentar del otro lado, el que se sienta a mi izquierda cuando el pelado me mira con cara rara. Este es el señor más blondo del equipo de Nada que Perder. el más desfachatado, al que el doctor lo mira y esboza una sonrisa, es el más picaresco, el que más sale los fines de semana, es el señor Alejandro Rodolfo Victorín. Alejandrito, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guille, Luquitas, el doctor Amor acá presente. Buenas tardes. ¿Cómo estás, querido? Bien, estoy tranquilo, estoy contento. La verdad que pasó un lindo fin de semana largo. ¿Se puede decir que estás feliz? Estoy feliz. Estoy feliz, sí. Vengo del interior del país. ¿Sí? Vengo primero, estuve en Rosario. Quiero mandarle un saludo muy grande a la gente del Hotel Necof, al señor Mr. Cunningham y al señor Mr. Toll, que la verdad me brindaron muy buen apoyo y todo eso. ¿A qué te fuiste a Rosario, se puede saber? Cuestiones laborales, tuve bueno. Un viaje relámpago. Pero bien, bien, la verdad. ¿Te atendieron bien? Sí, la verdad sí. ¿Ricas verdad? Minas. Ricas chicas, muy ricas chicas. El doctor se volvería loco. Bien. No, habría que sacarlo con chaleco de fuerza. Yo noto, antes de darle la bienvenida al número uno del amor, que es un programa este muy relajado. Sí. Nos costó venir en el feriado, venimos porque amamos nada que perder, pero como que estamos todos en 110. Pachorra. Sí, estamos muy pachorra. Aparte, o sea, después del reventón que fue un éxito, las dos horas del otro día, el miércoles pasado, de nada a todo que perder. El mundo le gustó, sí. Quiero darle la bienvenida como todos los lunes y nos acompañó en el especial de nada que perder dos horas el miércoles pasado aquí, siempre cumpliendo su rutina, su sección, el número uno, el más sabio, nuestro licenciado de cabecera, es el especialista, es el gran y señor y amigo de esta mesa, el doctor Amor. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, buenas tardes, mesa, buenas tardes, oyentes. Hola, doc. Amigas, pacientes. Sobre todo amigas. Sí, sí. Todo bien, todo lindo fin de semana, activo. Qué barandex, ¿no? Sí. Está insoportable. Activo y bueno, siempre, con siempre ganas. Activo. Tranquilo, ¿no? Pero con ganas de estar. Nunca pasivo usted. No, activo, activo, no. Activo. ¿Cómo anduvo el fin de semana? ¿Vio el partido, doctor? Vi el partido el sábado y ayer tuve otro partido. ¿Tuvo otro partido? Sí. ¿Ganó sobre la hora o ganó no, bien? No, gané bien. Metió dos goles. ¿Usted supo? Metí dos goles, pero no me hicieron pero, uno. Pero perdón, Luquita, la mano, ¿qué sabe usted cuánto goles? Yo lo estuve contando. Qué metí barrio. Dos goles y no me hicieron ninguno. Bien, bien. Y no me costó un Perú meter los goles. Ando menos mal, mal. Menos mal que no le hicieron ninguno. Ando muy bien. Ando ¿usted muy fue bien. De San Palermo? ¿O no? Ando muy bien. No, oh, que San Palermo. Muy bien. ¿Usted, muy bien. ¿Usted dice que los jugadores de la selección tienen que comer kiwi? Sí, kiwi. ¿Tienen que comer un poco de kiwi y manzanita verde? Sí, eso. Che, Doc, ¿alguna vez se dejó hacer un gol? No, jamás. Jamás. ¿Se dejaría hacer un gol? No, jamás. O una bella mujer, digo. Sí. No, no. Con sus manos. No, no. Yo. ¿Sus labios? Sí, sus labios sí. El doctor cede ante el pecado. Bueno, pero. El famoso cosas, beso de la lujuria. Son cosas hermosas, es. Una bella mujer. Y si no es tan bella también. También, lo que venga. Qué bárbaro. Paso las vías de comunicación. 18:09 de este día lunes. Y vos estás en tu casa relajado, ¿no? Escuchando el programa del día de feriado. No trabajaste, zafaste, te hiciste la rata. Te podés comunicar con nada que perder llamando al 4372-6278 y también podés escribir un correo electrónico o vía MSN a nadaqueperderradio@hotmail.com. Como siempre, frente al monitor, Luquitas Lamardo te va a estar respondiendo todas las inquietudes que quieras. Hoy está el doctor, así que si querés mandar un mail, hacelo a eldoctoramor69@hotmail.com y después nos encontrás en Facebook, nada que espacio perder radio. Es nuestras vías de comunicación para que te comuniques con el programa. Y aprovechando, voy a repasar la encuesta del día de la fecha. No querés saber nada con la encuesta. No, la podemos decir después porque no hay internet y la verdad no me la acuerdo. No. No. Bueno, no te enojes, Luquitas. No suele pasar. Esta es la culpa de Lucas Schiaffini que no paga Fiverr. Lo que pasa es que justo hace un minuto dice la seña para que no diga la encuesta. No, no. Es una intromisión acá de gente que vino del servicio técnico a arreglar el. El internet y no anda. Y si no paga. Creo con nada que perder internet. No es sé que Afini no paga la y no paga internet. No paga, no internet. Paga el cartel. No sí. Paga el cartel. Bueno, Después se la decimos. Pero pará, lo que sí podemos repasar es el sorteo. Sí, eso sí. Porque se va otra remera más. Escuchá, ya empieza a sonar. Contale vos, Lucas. Sí, hay que decir que publicamos en nuestra página y en Facebook la remera de nada que perder. Están lindas, ¿eh? La sí. Gente ya se enganchó. Mostramos mi modelo, pero. Hay modelo de Alejandrito, hay de todos. El DR. Claro. Bueno. La encuesta tienen que adivinar. No, el sorteo. El sorteo, perdón. Tienen que adivinar cómo se llama este tema y qué banda lo hace. Escuchá. ¿Este? Sí. Sí. No, y la voz no sacalo, porque el cara de mono ese se lo sacan enseguida. Es verdad. Tiene que ver con... Con tal tatuaje pelado. Esta banda es una banda que ya se retiró supuestamente. ¿Hace cuánto? Hace poquito. Muy poquito. 30 de mayo. ¿Cómo tiene toda la data el pelado? Sí, fanático. 30 del mayo. Bueno, ya se cortó el pelo. Sí. Claro. Porque tenía piojos. Sí. Este. Bueno. Ya está. Ya está. Bueno. Adivinen, tenía que decir Luquita. Adivinen, no, pero adivinen cómo se llama el tema, viejo. Adivinen cómo se llama el tema y wow. se ganan. Ya está. Y se ganan. Pará, porque la gente no va a entender nada del otro lado. Está drogado, fin de semana. Bueno, para pasar en limpio esto, mandá un mail a nada que perder radio@hotmail.com. Poné del tema que escuchaste recién, cómo se llama la banda y cómo es el título de la canción. Y te ganás, si salís sorteado, por supuesto, bajo la atenta mirada del escribano del Doctor Amor, te ganás la remera de Nada Que Perder talle XL para que tu chica o tu chico se cubra sus partes íntimas después de hacer el gran y preciado acto ya, del amor. Ya podemos hacer un poquito más chicas igual. No. Vos querés, ahora que viene el verano, que le quede por arriba de la cola a una mujer. O que se lo ate así. Y bueno, que sea grande. Que se lo ate abajo del... Los pechos, sí, bien rico. Y le queda apretadito y la pancita libre. Lo veo al doctor que está pensando en está cosas chanchas. Está haciendo anotaciones. ¿Qué anota, doctor? Todo el día anotando. Son cosas así de... Locas. Es como el licenciado Rolón, ¿viste? Viene sí, Marco sí. Flechitas. Dibujitos, claro. Dibujitos. ¿Qué hiciste? Antes de irnos al tema musical, quiero repasar. ¿Qué hiciste el fin de semana, Luquita? La verdad que la pasé bien, pero no salí. ¿No saliste? Porque... ¿Sos casero? Este fin de semana, sí. El viernes... Al final con mis amigos nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a salir el sábado. Bueno. El sábado después de Argentina, todo bien, pero se largó una lluvia, sí, una tormenta, terrible. Que dijimos, muchachos, no salimos. Nada, se suspendió y domingo... Y el domingo... Fiaca. Trabajo. Claro, es verdad. Así que, ¿y vos, Alejandrito? Ah, vos te estuve, yo estuve el primer día del fin de semana largo, estuve en Rosario el día viernes. Yo también, cacería, pero tuve un cumpleaños sí. Con el Panda Eloy, saludos sí, para sí, él. Sí, yo estuve presente con el Panda Eloy. Ah, ¿dónde? Si te fuiste a Rosario. Pero estuve el viernes en Rosario, vos sos boludo. No, qué bárbaro, este chico siempre miente. Está en todos lados. Sí, eso no, mentiroso. Sí, como Dios, boludo, estoy como Dios. Es momento de escuchar nuestro tema musical, es momento de escuchar a Emmanuel Orbiler. Gran tema, ¿te gusta? ¿Es un fanático, se puede decir, este muchacho? No soy fanático, me gusta la onda, soy esposa. Su ex esposa. Está divina. Esto es Listos para Ver. Está dura. Sí, como me ves, yo sé que no me ves. Leyendo ese libro y no haces al revés. Principio, tu final. Y es tu drama. Nunca intentar ponernos a bailar y así despedazar tu miedo al mío. Bailar hasta bailar y continuar. Mirarnos para Radio Link. ¿Qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Con más Nada que Perder, 18-17 de este día, lunes 12 de octubre de 2009, 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y esto parece un boletín informativo de cualquier otra radio AM, pero no, es Nada que Perder y continúa de esta manera después de que hayas escuchado el tema de Emanuel Orbiler, Listos para Ver. Cuando yo mencionaba el título de la canción, Alejandrito se imponía con su voz diciendo pavadas, como siempre, sobre mujeres. No te hagas el rebelde acá, ¿eh? No te hagas el rebelde. Luquita Lamardo no fue. Estás amonestado. La primera amarilla del día de la fecha. Tengo que mandar saludos a Mr. Ordorica, que es un señor que trabaja para una empresa en el cual siempre que me junto con él compartimos un gran whisky, On the Rocks. Así que saludos para entonces Mr. Ordorica. Ya están consumidos por el whisky esos muchachos. Doctor, ¿usted tenía algún consejito o algo por el estilo o no? Sí, me decía acá el amigo Alejandrito. Yo le planteo un segundo la consulta, sí, porque no pudimos hablar mientras estaba el tema. Tengo un amigo de 25 años. 25 años, sí. Sí, que en su afán por conquistar mujeres, está saliendo con una chica que es la novia actual, que tiene 45. 45, sub 50. Sub 50. La chica... ¿Divorciada? La chica es divorciada dos veces. Oh. El muchacho es una de las primeras... Se está haciendo en las armas... De las veteranas, sí. Y bueno, yo te doy el consejo para mi amigo Iván el Pirulo. Le voy a dar un consejo. Primero, oreja. ¿Oreja? Claro, mucha oreja. Si tiene 45 y se divorció dos veces, tiene unos rollos terribles. Y en la capocha, en la cabeza. En la cabeza, la chica, ¿no? La señora. Debe ser muy, muy lectora de Hoyo, de Tamatea, toda esa gente. Y mucha oreja. Aunque no tenga ganas, que ponga la oreja, que eso es importante. Y otras cosas. Segundo, ojo que no pagan nada. Están en una etapa de no pagar nada. Es verdad, algo no pagan, que, doctor. Así que. Algo me comentó justamente de eso. Cuando vaya, ponga toda la torta. Si no, que se quede en casa, que diga está engripado. Y en cuanto a sexo. 25 años debe tener vitalidad, sí. Pero que no dé toda la vitalidad, que haga chiche. Ah, a esta edad le gustan mucho los chiches. Chichera, sí. Sí. ¿Eh? Puerta de entrada y puerta de servicio. Está bien. Chichera. Así que muchachos, que le haga todos los chiches, sí. Alguna manzanita verde, está bien. ¿A un kiwi siempre antes? Kiwi, un serenito, mentolado. Todos los trucos. Y suerte, bueno, Juancito. Juancito, ¿no? No, Iván. Iván. Además, del otro lado, no solamente Iván, porque debe haber gente que se debe sentir representada por el mismo, que no sabe a la hora de hacer qué tiene que hacer, cómo tiene que actuar. Vuelvo a repetir. En el sexo, chiche. Aprovechando la vitalidad, chiche. Todo. Billetera, lamentablemente. Hay que poner. Si no, mata galán. Como la propaganda de Dorito, no hay segunda salida. Sí. Y oreja. Y con eso, ¿sabe cómo la tiene? La tiene, pero para alquilar balcones. Sí. Al palo. Antes de meternos en el... Gracias, doctor. Por favor. Después voy a estar hablando con usted con la sección de siempre. Gracias. Antes de meternos en el tema de nuestro primer bloque aquí en Nada que Perder, es momento de repasar la encuesta que había quedado trunca. La presentación del programa. Y le digo, ¿estarías en pareja con un bisexual? Con un bisexual, yo sí estaría en pareja. ¿Qué me importa? Bueno, el 77% de los oyentes dice que no. Y el 22% dice que sí. No, yo voté porque no. No estaría. Yo porque no también. Yo también. Bastante marcado. ¿Qué? Sí, porque es poco serio. Es poco serio. No llega a buen puerto. No es una cuestión de seriedad, no. Sí. Es espacio personal. Las cosas que tengo que leer. ¿Qué pasa? Ya empezamos. Ya empezó la gente. Nada que perder. radio@hotmail.com es el MSN donde la gente escribe. Y Luquitas, ¿qué pasó? Que el doctor deje de decir pavadas. Lo económico no pasa por las divorciadas de más de 40. ¿Acá vino quién es? Es una tontera. ¿Quién dijo? Adriana. Adriana. Sí. ¿Puedo admitir mi revancha? Mi... Y usted tiene acá. Hay un café. Hay un café para charlar el tema. ¿Cómo es eso? La estoy invitando a tomar un café. Pero usted la está invitando públicamente, doctor. Públicamente, ¿eh? Y cuando yo hablo, hablo siempre de la generalidad, no de las particularidades. Ajá, claro. Del ella, caso general. Ella puede ser particular. Yo tengo experiencia, traje el INDEC el otro día. Trajo el INDEC, sí. Listo. Y tengo tres mensajes más que llegan a la página nadaqueperder.net, estoy trabado. Juli dice, vos querías una opinión femenina, Lucas. La verdad que está muy buena la remera. Bien, vamos, buena onda. Le gusta a la chica. Bueno, nos metemos de lleno en el tema que tenemos que charlar. Tiene que ver con la importancia del dinero en la pareja, sobre todo de parte de las mujeres. Y esto viene al pie, cortita y al pie, con lo que decía Adri, que siempre nos escucha, porque quiero escuchar opiniones. Antes de entrar al aire, el doctor decía, bueno, ese es un tema que sí. Te lo resumo en una respuesta, es el 100% de importancia de la mujer que le da al dinero en la pareja. No sé si están así, ¿no? Yo creo que la mujer le da importancia a dos cosas, al dinero y al sexo. ¿Sí? Sí. Yo tengo una opinión dividida, ¿sí? Yo creo que es por etapas. ¿Por qué? Creo que la mujer en una etapa, su etapa más juvenil, no le da tanta importancia, sino que a las atenciones le da más importancia. Cuando va creciendo, que va teniendo otras necesidades, ahí es cuando empieza a tallar más la billetera. Pero cuando son chicas, es preferentemente no. El caramelito, la salidita y esas cosas. No estoy cosas. De acuerdo. Yo creo que para es mí una las mujeres, opinión dividida, ¿no? Jovencitas se fijan mucho en el aspecto físico material del hombre. ¿Cómo es eso? O sea, se fijan en la ropa que tiene, en si tiene auto, en dónde la lleva a comer. Sí. O sea, todo material. Todo o sea, material. Sí. Yo justamente considero que no, porque por ahí vos con una atención remás la falta de un auto por ahí, o la falta de, qué sé yo, de lo que fuere. Con una atención, una buena salida por ahí, que también tenés que pagar vos, pero forma parte de la seducción, ¿no? También hay que aclarar que a medida que uno va sociabilizando con alguna mujer, en el correr del tiempo, de los años, de los meses, si... La mujer va notando, porque el hombre no le da, digamos, total importancia. Si la mujer va notando que no progresa, sí. Que no hay para progresar como para un café, hay muchachos que no pueden ni pagar un sí. café, se termina el amor. Y uno dice, pero ¿cómo? Si vos no estás porque no tenés, ¿no? Claro, yo opino lo mismo. Casualmente. Se ríe, Alejandro. Yo no sé. No, es que. Es un boludo. No, es que es así, Guillermo. Siguiendo con tu teoría del hoyo, digo. ¿Qué hoyo? Estábamos. Porque es todo lo mismo, se relaciona todo con todo. Entonces, yo creo que es justamente eso, ¿no? Que las chicas van cambiando. De acuerdo a su. Como decía el doctor recién, muy sabiamente. Si la chica grande no quiere pagar nada, quiere que la atiendan. Yo te hago una consulta. ¿Cuántas mujeres le dan bola a un hombre en la, o sea, cuando se van a ver por primera vez? Si el hombre es un zaparrastroso, o sea, que está mal vestido o que da un aspecto que no tiene plata, yo creo que la mujer no da el sí para la segunda cita. No accede. Además, ¿sabes qué? Me vino al pie lo que decís, en serio. Cuando en un boliche sí, te encarás una mina que está a 7 puntos, 8 puntos, es linda, que esto y lo otro. ¿Dónde vivís? Si vos le tirás... Que vivís en Villa Ballester, no, capaz que no accede y te dice, ah, bueno, está bien. Si le tirás que vivís en La Horqueta, o no. Después a uno lo tratan de mentiroso, pero las mujeres son las que te obligan a mentir. Si un le poquito. Decís, porque vine con el auto y te pregunta qué auto, y le decís un auto importado, te dice, sí. Si le decís, vine en Bondi y me mojé. Bueno, y ya como que empieza a dejar. Entonces, toda aquella mujer. Y no venga con el verso después, ay, pero no sean así, porque es verdad. No van a salir con un tipo que... Con un tirado. Pero con un tipo que labure de venta de pastillas en los trenes. No van a salir. Y, igual hay algunas que le gustan los villeros. Es verdad. Dice el Vela, nuestro operador, es verdad. Que hay algunas que le gustan los villeros. Y de plata, ¿eh? Sí, y de plata. Pero el Pela, pará, porque se va a generar una confusión en lo que dijo el Pela. de aspecto. Claro. Los que dan el aspecto, los que quieren parecer, los que tienen la plata. Los que zapatilla, canoa, claro, esas cosas. Aquellos casaca, que no son y se hacen los chocolates. Claro, nosotros claro, lo que vamos a hacer otra cosa es, los hormigas, si al hombre, si la mujer le abola al hombre que tiene plata o no. No su aspecto, en el sentido si tiene plata, pero quiere ser villero. Claro, para mí le da bola mucho más si tiene plata. Es decir, si sí, traemos una mujer acá, divina, ¿no? Hermosa. Chale. Y ponemos a tres tipos. Ponemos a uno que tenga mucha plata y sea fachero. Ponemos a otro que sea fachero y no trabaje. Y ponemos a otro que sea fachero y trabaje de venta de estampitas en los colectivos. La mujer, obviamente, se va a quedar con aquel que tiene plata. Y por ahí es un garca de tipo, ¿o no? Por ahí eso no le importa. Por ahí no, es una basura de tipo. Y el otro, que labura honradamente, por ahí es mejor. Va por es mejor corazón, sí, tiene mejor corazón. Yo que creo también es también que, por ejemplo... No podemos... gana la plata, mi amigo. Sí, funciona el carro. Pero creo que, además de eso, estamos hablando de cosas distintas. El boliche es muy subjetivo. El no boliche, es subjetivo el boliche. Pero me dejás que te explique. No. El boliche, bueno. No, dale. Está bien, me voy. Vas a poner la cortina, pelado. No, es muy subjetivo el boliche. Porque en el boliche las cosas muchas veces parecen ser lo que no son. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? En la calle, las cosas son como tienen que ser. Y ahí te das cuenta. En el boliche, claro, si vos le sabes, mira, te pago un trago, a la larga te terminás fifando. Mirá. No, oiga, ¿cómo? Y voy a hacer... Fifando. Voy a ser puntual en esto que voy a decir. Este fin de semana... Epa. Este fin de semana fui testigo, y el señor Guillermo Ariel no me deja mentir, fuimos testigos de lo que es el hecho del boliche. Sí. El hecho de las mujeres en el boliche. Mujeres que estaban divinas, con atributos impresionantes. Y que por un cigarro, lo digo así, se entregó. A lo que haya, entregan la boca. Tiene razón. Sí. Y lo peor es que vos la veías y veías terrible embrón y decía, qué rica yegua. Siempre. Y vos, cuando le preguntas cuántos años tenés, 17. Y vos decías, la puta. Y si yo tengo un cercano amigo que tenía muchas mujeres cuando tenía, 18, cuando tenía 18, 19 años, sí, porque las alumnas de su padre, o sea, mi amigo tenía su padre que era profesor, ajá, de computación. Y las alumnas le decían, ah, mirá, si tu papá me pone un 10, un 9, te como la boca. Oh, y todo canje. Todo canje era. La vida es un canje. El trueque que dicen que está muerto, mirá cómo existe el trueque. ¿Viste? Pará, yo quiero agrandar lo que dijo él. El sábado en Q de Olivos. De Olivos. No, pero ese lugar no parece... No, bueno, no, fuimos... No, la mina que había. No, pero fuimos sin querer. El cumpleaños del pan de Eloy. Sinceramente, un nivel 16 años. Mucha pendejada. Medio que era un boliche de mierda. Pero. Sí. Fuimos. Desastroso. Un boliche de mierda. Fuimos. Me valdría chivo, ¿eh? Y, no. Y había en una punta como 3, como 4, si fuera 5 escaleras. Una tarima. Sí, sí, la conozco. Tres chicas bailando. 16 años y 17. ¿Por qué digo esto? Porque después nosotros la veíamos bailar y le preguntamos la edad. La única pregunta que le hice a una mujer en la noche fue: discúlpame, ¿qué edad tenés? 16. Gracias, le digo. La tipa, en serio te lo juro, el patoba, verdad, no, estaba yo al lado. El patoba estaba al lado, le come la boca a la chica de 16 años, patoba debe tener 35. Le sí, come la boca a muy la cortina, chica esta que estaba bailando tipo putita de joda. Tenía, hay que decir la verdad. Le come la boca por un cigarrillo. Sí, por un cigarro. Dejate de joder. Y había un grupito ahí que... No, hay que terminar con la hipocresía. Claro, con la hipocresía y con los cucharas, con los famosos cucharas hay que matar también. Hay que matar así a los monstruos que son los cucharas, los que están ahí, que se paran y tiran rostro y después... Las únicas buenas fiestas son las que hace el doctor en la casa. Es verdad, sí, son las buenas fiestas. Si no Java de Hat termina arrodillado. No, quería meter el bocadillo. Meta nomás. El tema es así, es claro. Vamos a sacarnos la careta, las mujeres que están del otro lado también. No hay un hombre, así sea Brad Pitt, no sé, Cacho Castaña, el doctor Amor, lo que sea. No hay un hombre que en la primera salida vaya con una mujer, la lleve a un teatro a la gorra y a comer un super pancho, ese tipo no existe. Nah. Entonces, hay que tener una moneda. La mujer me dirá, con un café te arreglás. La primera salida, con un café, un cappuccino, una cosita, un poquito, un licuadito. Un 50 mango. Pero ya la segunda... Y tenés que tener plata. Y en el momento de generar una relación de pareja... Aparte el telo sale guita, loco. Claro, yo pongo este ejemplo. Pero aparte, en el momento de hacer una relación de pareja, yo no digo que sea fundamental, pero va a ser importante que el hombre pueda tener para darle un bienestar. Sí. Por más que ellas dicen que la seguridad. Ellas son independientes cuando quieren. Yo creo, le hago una pregunta a usted que es su licenciado. Quieren siempre la protección. Sí. Si el hombre va, ¿no? Sale con la chica, sale a cenar, paga el hombre. Llega el momento de ir al albergue transitorio. Sí. Y llega a la puerta del albergue transitorio, pregunta cuánto es. Y el hombre no tiene capital. ¿Sí? Y le tenés que pedir. Y la mujer dice, yo no tengo. ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Sabés cómo cierra la cajita con la llave? ¿Sí? El hombre tiene que saber que tiene capital, si no es un loco. Pero ponele que el tipo no calculó bien y fue y va. Y la mujer no. Porque ha pasado muchas veces. La mujer dice que no y se va. Tiene que ser un caso muy especial. Tiene que estar chorreando. Claro, tiene que estar loca. Porque si está más o menos, no, vámonos. Te pone la cara esa que ponen. Detrás, ¿eh? De periodo. Sí, sí. Y nunca más. Ahora, es la verdad. Yo le quiero decir algo. La mujer es muy hipócrita porque. No, por favor. Se lo va a todas las mujeres que están escuchando. Y me pasó algo hace un tiempito. Yo estaba en el colectivo. Yendo para un lugar, sí. Y se sube una chica y empezaron a ver miraditas cruzadas, esas guiñaditas de ojos. Epa. ¿Y qué pasa? Si yo me levantaba a esa chica, estoy seguro que me decía que no, porque yo estaba viajando en colectivo. La mujer que viaja en colectivo, que también es una pobretona como el hombre que viaja en colectivo. Pobretona en el sentido de que pide que el hombre sea que tenga un auto. ¿Entendés? La mujer que viaja en colectivo pide que su hombre tenga auto y que no la haga viajar en colectivo. ¿Por qué? Si vos durante 8 años viajaste en colectivo, ¿por qué ahora querés cambiar a viajar en auto con tu hombre? Yo creo que también. No, espera, el tema es que no le deje dar bola a aquel que viaja en colectivo por el solo hecho de viajar en colectivo, claro. Y que le dé bola al que tenga auto. Esa es la boludez. Pero yo no entiendo los cambios. Conozco mucha gente, y es verdad, que no tiene tanta plata de andar con cada mujer. Que vos dirías, bueno, esta tenés que bajar. Calza bien. Y ahí está Juancho. También, lo que sea. Y calza no tiene bien. Plata. ¿Por qué? Porque es el arte que tiene alguno. Y vos decís, este muchacho es un cuco. Pero ese hombre está rotando mujeres. ¿Cómo es? Sale el dedo, un sábado el dedo. Con Liliana, un sábado con Susana y un sábado con Mirta. Si sale con Liliana... Oiga, doctor, tenga cuidado con lo que dice. Estoy diciendo un nombre. Está muy bien. Si sale con... Te voy a dar un ejemplo al azar. Si sale el segundo sábado con Liliana y ve que es un pobretón, lo larga. El tipo la pegó. Sí, el tipo es un vivo, el tipo es un fachero, tiene labia, entonces picotea. Pero, claro. Pero un tipo para una... Estamos hablando de una relación de... Duradera. Del tiempo, claro. Si no tiene moneda. Estaría bueno escuchar la opinión de alguna mujer. Sí, Adri, que llamen. Al 4372-6278 y que nos diga su punto de vista, su parecer. No estamos atacando a la mujer, estamos... Poniendo un ejemplo, estamos... Desnudando las verdades que no se dicen. Y bueno, también hay hombres que son como las mujeres. Obviamente. Si la mujer no tiene plata, yo no estoy. Sí, no, es verdad. Totalmente. El famoso vividor. El chicholó. Y yo creo que al hombre se lo puede trasladar en este aspecto. Con aquella mujer que, por ahí, no es una bomba físicamente, pero es una muy buena mujer... Y que el hombre se va a quedar con la que es una bomba sexualmente y físicamente y es una garca de mujer. Sí, sí, ¿o no? Sí. ¿Viste la típica? Te dicen, pero gordita de buen corazón. No, entonces no. Por ahí es buena mina. Pero al hombre no le importa. El hombre quiere una flaquita o una... Sí. Por eso es lo que decía yo al principio. Hoy en día influye mucho lo físico y lo material por sobre lo que es una persona. Claro. Por eso yo quiero desmitificar al famoso Cuchara, que juega con las ilusiones de las chicas en los boliches. Eso quiero desmitificarle. Que está parado así, la chica, ¿viste? ¿Por qué Cuchara? Viene, porque levanta, pero no pincha. Entonces, sí. Sí, está porque bien. Está parado el tipo y vienen las chicas. Levanta, pero no pincha. Están paradas las chicas y viene la chica, se acerca pensando que el chabón le está tirando, mirándole carita, así. Y él viene así, como dice Guillermo, que puede mover a la persona. Y el tipo dice que no. Igual, dejemos algo en claro. Dejemos. Porque todo, yo escucho mucho verso. Claro. El hombre y la mujer que se levantan en el boliche es por aspecto físico. Total. Ese verso te dice, no, me pareció buena persona, mentira. Mentira, toca. A la persona la conoces después de un mes. Yo no te voy a decir que le hicieron una cama al Diego. Bueno, Atilio. La verdad es esa. La verdad es esa, yo coincido con Luquita. Este boliche es muy subjetivo. Me voy a una tanda y a la verdulería y seguimos con más Nada Que Perder. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Estás en RLK. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Nada que perder, 18:38, la espera se hizo larga, yo estaba tratando de esperarlo, pero no, se ve que todavía hay para rato. Aquí de este día, lunes 12 de octubre, tengo que aprovechar y mandarle saludos a Ali Arkamaut de Kirguistán, que siempre se conecta a www.nadaqueperder.net y escucha el programa los días lunes, porque los días miércoles lee el Corán y se entrena con su metralleta AK-599. Así que saludos para Ali Arkamaut, que está en Kirguistán, y bueno, espero que pueda entender mi mensaje. Una bomba sexual. Es una bomba, es un muy buen muchacho. He tomado algún café que otro con él. Mientras se reincorpora el señor LL, el más y grande productor que tiene la radiofonía argentina, tenemos que meternos y darle luz verde al gran Doctor Amor, que hoy trajo un tema que se llama Orgasmo Satánico. Sí. Orgasmo satánico, cortito. Luz verde, doctor. Luz verde, cortito. Acá pongo a un personaje que hace rato que... Va, nunca lo nombré acá. Julia. Epa. Julia. Sub 60, pero más tirando a 50. 52, 53. Sí, el tipo es seleccionador de la selección. Primer día nos encontramos, café. Dos cafés hubo, cada uno. Por supuesto, el Paganini. Para rondear el tema. Claro. Y, llegó el momento, le dije, bueno, vos sabés a dónde quiero ir. ¿Vos crees en el mismo lugar que yo? ¿Así le dijo? Así nomás, pero no, le saquemos una careta. ¿A dónde? Eso fue hace un año atrás. ¿Vos qué pasa? ¿Querés ir al mismo lugar que yo? Sí, por supuesto. Bueno, vamos. Fuimos, normal. Ahí, el primer día no implementé técnicas. Normal. Una debut tranquilo. Bastante salvajona, bastante... ¿Arañazo y esas cosas? Sí, arañazo no, pero bastante. Pero me llamó la atención el orgasmo. Se ríe el doctor. El orgasmo era una especie de Papá Noel con el del Exorcista. ¿Tenía barba? Hacía... ¡Ese es el orgasmo! Así, ¡no te eso. Creo nada! ¡Déjate de joder! Lo juro por Dios. ¡Vamos, doctor! ¿Cómo era el orgasmo, doctor? ¡Claro! Impresionante. Y yo me quedé claro, porque... Esta mujer algo le pasa, está poseída. Claro, primero pensé que había, yo qué sé, no sé, había algo... Había hecho mal, algo, no sé. Y sí, después tuve dos secuencias más con ella en otros momentos. Una en la casa, Bison en República de la India, impresionante. Sí. ¡Feliz Navidad! Y este otro más en otro lugar. Ajá. Y era así. El orgasmo era así. Era qué impresionante. Va. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese? No sé. ¿O usted la ponía así? No, yo no. O sea, era el orgasmo de ella. Así. ¿Abría los dedos del pie? ¡Oh! ¡Oh! Entre el. Era un Papá Noel con un. Vamos a sacar el disco del Doctor Amor. Los ruidos del Doctor Amor. Tenemos la lancha Popó. El otro día, No, hay muchos. Tenemos el. Lo podemos lograr el disco. El disco de los sonidos del Doctor Amor. Los sonidos del amor se va a llamar. Bueno. Y, ¿pero por qué era satánico, doctor? Porque parecía como vio los poseída. Poseída. Así. Una cosa, pero terrible. Era que fina, femenina, sí, todo. Sí. Pero el orgasmo era así. ¿Cómo? Porque algunos orgasmos, Graciela San Justo decía, no. Decía. ¿En serio? Sí. No son todos. Como Chachi Tedesco, que dice. No son todos. Ay, no. Bueno, pará. Si entendíamos el audio acá. Sí, explota lo todo. ¿Sabes cómo? No está gastado. No son todos así, ojo. ¿Sabes? Cada mujer tiene su orgasmo. Agarró la ruta del sexo hoy el programa. Pero, sí. ¿Cómo se desnuda cada mujer a la hora del orgasmo, no? Claro. O sea, es cada mujer tiene un orgasmo distinto, sí, como el hombre también, supongo. Muestra la realidad, la personalidad de la mujer. Supongo que el hombre, no sé el hombre el orgasmo tiene, pero yo... No revele, por favor. Veo que mujeres... Así. Veo que mujeres... así. Tienen diferente, así. Algunas dicen así. ¡Puta! ¡No, che, basta! Se está yendo de las manos. Ahí está el tema de orgasmo. Se fue el programa. Sí, se fue el programa. Agarró la ruta. Pagá el peaje. Ya está. La ruta del vino. No, igual el hombre es más un grito... ¡No! Bueno, basta. Es como en el baño, menos de Dorapa. Nos van a sacar del aire, muchachos. Bueno, el Inari. Listo, ahí está. Bajemos un cambio. Bien, doctor, Si vos querés bajar un cambio, sí. Hablemos de Dieguito. Hablemos de Diego. No, pará, que esto trae problemas. No, hablemos de Diego Armando Maradona, técnico de la selección argentina, que el sábado le ganó con un gol sobre la hora. La línea de cal. Sí. Bueno, sobre la hora de Martín Palermo 2-1 a Perú, Luquitas, todos tus manos. No, yo dije hace 10 días más o menos, y lo vengo sosteniendo todo el tiempo, y ayer también lo dije, una simple frase. A ver. Argentina no merece ir al Mundial tanto por todo lo externo que hay en lo que es el equipo de fútbol, como son los periodistas, los dirigentes, el propio Maradona, y por la cuestión futbolística que hace mucho tiempo no encontró ni una forma táctica ni técnica. Sí. Simplemente eso. Yo quiero poner una metáfora de cómo yo veo la selección. A ver. Lo veo como un pozo ciego rebalsado. Hay que vaciarlo. ¿Y qué vacías todo? Hay que cambiar directamente el cuerpo técnico, hay que hacer una reselección de los jugadores, porque no ponen huevos. Si esta selección es la selección que va a hacer que Argentina se clasifique al Mundial, muchachos, vamos al horno. Pero no es nos salvamos con un gol de culo. No es cuestión de meter huevo. La cosa es jugar bien. No está, es un pozo ciego que hay que vaciar. Sí, igual deja muchas dudas, ¿no? Siempre lo sostenemos desde acá, deja muchas dudas. Todo por ahí argentino va a querer que se clasifique al Mundial. Aunque a mí el otro día me daban ganas de quedar afuera, porque la verdad, ir al Mundial así, pasar papelones... No, es... No vale la pena, pero bueno. Hay que ir el miércoles a la casa del doctor a ver el partido. Hay que ir el miércoles a Uruguay, al Centenario, a ganarle a Uruguay, porque con el empate no sabés. Uh-huh. Seguramente se va a clasificar Argentina, porque Ecuador tiene que hacer más de 5 goles a Chile. No. Argentina, tenés tarjado acá. Argentina, si empata con Uruguay... No, ¿cómo? Si Argentina empata con Uruguay, Ecuador le tiene que ganar 5 goles a pero Chile. Pero si Argentina pierde con Uruguay... Con que gane 1-0 Ecuador se clasifica. Sí, estamos de acuerdo. O sea, los dos resultados que a Argentina le convienen y lo clasifican es el empate y la victoria. Uno entiende que con el empate Ecuador no le va a meter 5 de local a Chile. Por eso, y más, teniendo un técnico como Bielsa, argentino. Pero en definitiva, bueno, hay que sufrir. Argentina en otros tiempos se habría metido ya tranquilamente para esta altura al Mundial. Hoy tenemos que ir al último partido con chances, con la posibilidad de ir a un repechaje o quedar directamente afuera. Sí, igualmente el planteo que va a formar, que va a poner en cancha Maradona para jugar el miércoles contra Uruguay, ya es bastante defensivo. Uh-huh. Pues está hablando de que va a poner 3 mediocampistas centrales, como son Mascherano, Braña. Braña para combatir todo. Sí, no sé. Patea Calefone. Sí, Verón. Bueno, Verón no es tan combativo. Y va a poner 4 números 2. ¿Qué? Claro, va a poner a De Michelis, a Otamendi, a Schiavi y a Heinze. ¿Qué es el flaco Rolando? Levanta la mano el doctor como la seña de un café, quiere meter un bocado. Doctor. Una sola cosa. Dígame. Alguna vez, no sé si le ha pasado, yo he tenido mi momento, uno se va de paseo un sábado y se olvidó de dejarle la carne al perro, o el hueso al perro. Sí, cuando vuelve sí. La noche, el perro está loco. Sí. Y uno le tira la carne, el hueso y el perro. Así va a ser Uruguay. Uruguay va a ser un perro muerto de hambre que va a querer agarrar la yugular argentina. Pero va por la gloria Uruguay. Por eso, va por la gloria. Argentino. Entonces, si Argentina contra un equipo contra Perú, que le pedían por favor al Chorri Palacio, que tiene 40 años, que no corra. Al Leo Solano. ¿Se imaginan un Luis Suárez, un Forlán? Meta. ¿Sabes lo que yo creo? Yo también creo es que es como que van por la gloria. Sí, van por desterrar a Argentina. Van por desterrar a Argentina y es una cosa muy fuerte para una selección como el Uruguay dejar afuera. Aparte, otra cosa. Recordemos que a la Argentina y a los argentinos, ningún país de Sudamérica quiere que Argentina vaya al Mundial. Porque ni Bielsa, que es argentino, quiere que Argentina vaya al Mundial. Ni los brasileños, ni los paraguayos, ni los uruguayos. Lamentablemente, todo lo que es Sudamérica odia al argentino en muchos aspectos. Y uno de los aspectos donde más los odia es el fútbol. Es el fútbol. Para ir cerrando el tema, nos metemos en otro tema musical, por cierto, internacional. Llega el momento de escuchar Foo Fighters, su tema Miracle. Lo escuchamos. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprende a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Más nada que perder, 18.52, escuchabas Foo Fighter con su tema Miracle. Aquí en Nada que Perder es momento de repasar la encuesta del día de la fecha, seguido del sorteo por la remera de Nada que Perder. Sí, la encuesta se trata de, ¿estarías en pareja con una persona bisexual? Sí. El 77% de los votos dice que no. Bien, y amplio, yo creo que es una de las que más diferencia trajo. Sí, y el 22% dice que sí. Porque casi un 80% de la gente dice que no. Siempre hubo más paridad en las anteriores encuestas. Pero sí, se ve que acá es muy marcado. No se hagan tampoco los caretas que vimos a cada uno. Uy, papito. ¿No? Si tendríamos frecuentando la zona de Palermo ahí. El pelado vio también. El pelado vio saliendo de... ¿De situación comprometida? Mi viejo diría saliendo de un mueble. De la mueblada. Vio a una pareja de gays. Y hay mucha. El sorteo es un tema que el pelado ya va a dejar correr al aire y Luquitas te va a explicar un poquito. Sí, usted tiene que adivinar cómo se llama este tema y qué banda lo hace. Ya Guille dio una pista terrible, muy importante. Sí. Y Alejandrito Pablo anterior que dijo de los perros. Y... sí, pero entremos en el tema de cómo se llama el tema. Bueno, podemos decir mucho olor, mucha ronia. Sí, pichicho. Como cuando llegamos. Claro. ¡Epa! Pichicho, perrito. ¡Wow! Wow, perdón, wow, wow, wow, wow. Sí, es baraca, ¿no? Baraca. Los perritos chiquitos, puro gorroso. Son, el título de la canción son dos palabras. Sí. En singular. Bueno, sí. Y muchachos, pónganse las pilas, vayan al disco y busquen, qué sé yo. Sí, bueno, acá no. Tenemos dos mensajes que llegan a nadaqueperder.net. ¿Qué dice la gente? Willow. Dice, Willow. Sí, el programa es único y ya es un clásico de todas las tardes. Los escucho cuando puedo, un abrazo. Y después dice, el doctor Amor es infaltable en el programa. Vamos, doctor. Gracias, Willow. Quiere la gracias, gente. Mirá el Willow cómo. Saludo a Willow. Sí, y también llegó un mensaje de Manu que dice: como diría el amigo Jacobo, billetera mata galán. Billetera mata galán, también saludo para Manu. Tienes razón, ¿eh? Sí, es verdad. Lo dijo Jacobo ya un anticipado. ¿Sabes lo que me sorprende de todo esto? ¿De que el mensaje de Willow, que dijo lo del doctor, está en letra muy grande y en rojo. ¿Y entonces? No, que todos los mensajes son están en letra. Ya, ¿por qué? Claro, cambió la tela. Esta letra común. A ver, mira. ¿Y la de Willow? ¿Hombre o mujer? Por ejemplo, la de Manu está normal. La de Willow está hombre. Hombre debe ser, ¿no? Debe ser hombre. Debe ser hombre. Y capaz es la... No. No sé. Por favor. Pero si dice el doctor. No creo. Debe ser porque escucha sus consejos, doctor. Puede ser que usted le haya cambiado la vida a Willow. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Por supuesto. Sí, puede ser que un consejo de usted haya tocado algo que al muchacho lo haya hecho despertar. A donde tenés que mandar un mail es a nadaqueperderradio@hotmail.com. Y bueno, el saludo extenso para todos aquellos que dejan mensajes. Tenemos que hablar. Nosotros veníamos llegando al programa y decíamos, hoy es el día de la raza. Es un tema que no querías tocar vos, Luquitas. No es que no lo quería Pero tocar. Pero es raro ese tema. Sino que, como veníamos con el programa... hablando de sexo y todo eso, no sé si da para charlar sobre el tema de la raza. No, ¿sí? Da. Por eso yo quiero charlar con el doctor y abrirle una vez más el camino, allanarle... La cajita. Allanarle el camino al doctor y en esta meseta que quiere entrar en el programa, que el doctor lo levante a través de su gelatina mágica. Gelatina mágica. Bueno, dos minutos. Dos minutos lo termino. El personaje sigue siendo Julia. Julia. La del la del orgasmo satánico. Papá Noel, digamos. Yo en ese momento estaba saliendo con una mujer, X. Me había quedado dormido en la casa un sábado. Hubo acción. Tiroteo. ¿Película? Hubo acción. Y el domingo a las 10 de la mañana me suena el celular. Qué raro. ¿Por qué? Era Julia. Atiendo, por supuesto, yo pensé, le dije que era otro. ¿Cómo dijo que era otro? Claro. Que era a la que estaba en la casa. Ahora entiendo. Se hizo un pirata, doctor. Es pirata. Y me dice, venite para casa. Pero no puedo ahora, venite para casa. Bueno. Pero se ve que estaba ocupado bastante. La agenda ocupada. Sí, sí. Me fui para la casa. Pero bueno, el sábado había hecho bastante desgaste. El sábado a la noche. Voy el domingo, 11:00 a.m, un día de mucho calor, ahí en República de la India, un departamento, un piso impresionante. Estaba con Baby Doll, Julia. Qué divino. Entré, un besito, dos cositas, cama. Dos cositas. Empecé todo el largué todo el staff de chiches y qué que puerquito, que me bajó doctor. La presión. Qué puerquito. ¿Qué? Me bajó la presión. No. Me bajó la presión, de verdad. ¿Y el muchacho? Y el muchacho también bajó, porque me bajó la presión. Yo digo, no, pará. Me recuesto así, digo, me pasó esto, quedé tranquilo. Bueno, muy bien ella, la almohadita ahí, todo bien. Y se para y traigo algo. Y trajo de la heladera una gelatina espectacular. ¿De manzana verde? Era de frambuesa. De frambuesa. Si hubiese sido azul, yo pensé que era otra cosa. Claro, la Viagra. Las cosas que le pasan a usted, doctor, son de película. Comí esa gelatina... Y a la media hora es como que rebobiné todo y me puse loco. O sea, como que me hizo bien, no sé si fue la contención de ella, no sé. Pero esa gelatina fue espectacular. Levantó como loco. Levanté como loco, pero era roja, era de frambuesa. Si hubiese sido azul... Era de la pastillita B. Y tuvo un desempeño notable. Normal. Pero para la situación que estaba viviendo... Claro, para la situación, bastante bien. ¿Luquitas? Sí. Nada que ver con el tema del doctor, aunque sí, un poquito. Pero te digo lo primero. Acá Adriana nos dice, me gustaría compartir con todos ustedes el poder de conmemorar en esta fecha un, valga la redundancia, recuerdo para todos los hombres que han poblado nuestro continente por el tema del Día de la Raza. Sí, ajá. Bueno, y después me dice algo que me sorprendió. Aguante Willow. Aguante. Así, me puso eso y al toque... No, pará. Me puso aguante Willow. Yo digo... ¿Pero qué? ¿Lo conoces a Willow? Y me dice, no, pero lo banco. Y digo, ¿no será que a vos te gusta el doctor? ¡Epa! Y me dice, ups, me agarraste. Bueno, el doctor se pone los lentes. Café para dos. ¿Encargamos, mozo? Café para dos. Ha tomado un protagonismo en el día de la fecha, doctor. Usted terrible. Hoy. Terrible. Sí. Pero no voy a bancar los mensajes internos acá. Claro, porque la gente no va a entender nada. Así que aguante Willow, muchachos. Llaman, si se conocen, levanten el tubo y se llaman por teléfono. Claro, agarren y digan acá, al aire nada. Esto no es un programa de mensajería de pueblo. No es Roberto Galán, gente que busca gente. Tampoco Franco Bagnato, no me jodan. No, y después llegó un mail. Ya escucho la música de despedida. Emanuel Bagnato, que se equivocó, dijo que es un tema de Los Piojos. Sí, muy bien. Que se llama Pollo Viejo. ¡No! Es de dos palabras, pero estuviste cerca. Estuviste cerca, tenés que seguir buscando, querido Ema. ¿Cómo, Pela? Estuvo a como cuatro discos. Bueno, hay que volver un poquito para atrás. Hay que seguir participando a nadaqueperderradio@hotmail.com. Nos empezamos a despedir. Con el doctor Amor, con Alejandrito, con Luquitas. En la operación técnica estuvo Diego, alias El Pelado. Doctor, ¿algo para cerrar el programa? Los espero el miércoles con una cena y un buen vino. Espectacular. Luquitas. Dame un resultado, ¿vale? A ver. 2-1. ¿Quién gana? Pierde Argentina. Yo, 1-0 gana Uruguay con gol de Diego Forlán. 2-0 gana Uruguay y Ecuador gana 1-0 Chile. Se nota que no lo queremos a Maradona, ¿no? Penal entre las piernas sale Hernán. Bueno, muchachos, nos encontramos el día miércoles a partir de las 18 aquí en www.radiolk.com.ar, también en nadaqueperder.net. Esto fue Nada Que Perder en vivo y en directo en el Día de la Raza y sean muy felices. ¡Chau!